diosa, porque así no son las cosas para una mujer bonita. Óyeme, morena, no te pongas tan celosa, porque así no son las cosas para una mujer bonita. Mira que yo quiero que tu abuelo no lo sepa, porque así vas a la fiesta es para que goce solita. Mira que yo quiero que tu abuelo no lo sepa, porque así vas a la fiesta es para que goce solita. Quiero parrandear solo con ella, porque es una morena candela. Quiero parrandear solo con ella, porque es una morena candela. Pero si me sale parrandera, y quizá te va a cortar la tijera, te va a cortar la tijera, te va a cortar la tijera, te va a cortar la tijera, morena, si me sale parrandera. Tijera.